Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy miércoles 13 de enero. Ya se encuentra abierto el plazo para poder acceder a las subvenciones para la rehabilitación de viviendas que se convocan desde el Plan Estatal de Vivienda y el Plan Vive en Andalucía de Vivienda, Rehabilitación y Regeneración Urbana. A través del Ayuntamiento de Ubrique y la Oficina de Provisa, hasta el 2 de marzo se puede presentar la documentación necesaria para acceder al Plan de Rehabilitación de Viviendas Unifamiliares, Aisladas, Agrupadas, ocupadas en filas o ubicadas en edificios de tipología residencial colectiva. Estas ayudas están destinadas a financiar la ejecución de obras para la conservación, mejora de la seguridad de utilización y de accesibilidad, así como para la eficiencia energética. También se puede optar a las subvenciones para la adecuación funcional básica de viviendas, un programa dirigido a personas mayores de 65 años, personas con discapacidad y movilidad reducida o grandes dependientes que necesiten adaptar su vivienda habitual a sus necesidades especiales. Y en tercer lugar, los interesados también pueden acceder a las subvenciones para la rehabilitación de edificios enfocado al fomento de la rehabilitación de edificios de tipología residencial colectiva, contribuyendo a financiar la ejecución de obras para la conservación, mejora de la seguridad de utilización y de la accesibilidad, así como de la mejora de eficiencia energética. Toda la información sobre estas convocatorias la pueden obtener dirigiéndose a la oficina de Provisa en la sede del Ayuntamiento de Ubrique o en el teléfono 956 46 12 90. En esta edición de noticias también les informamos que la Red Andaluza de Medicina Transfusional, Tejidos y Células de la Consejería de Salud y Familias realiza un llamamiento urgente a donar sangre para poder garantizar las necesidades de los centros sanitarios de toda Andalucía. La situación de las reservas se considera crítica. Para facilitar la donación, la unidad móvil se va a desplazar a Ubrique el próximo lunes 18 de enero. Las donaciones de sangre se podrán realizar en la tercera planta del edificio del mercado de abastos en horario de 5:30 a 9:30 de la noche. En estos momentos se necesita sangre de todos los grupos, sin excepción. Los requisitos para poder donar sangre son tener entre 18 y 65 años y un peso igual o superior a los 50 kilos, no padecer enfermedades crónicas ni tener una infección aguda, no tener anemia y no realizar prácticas de riesgo que faciliten el contagio de enfermedades, como por ejemplo la hepatitis, la sífilis o el SIDA. Es obligatorio acudir con el DNI o documento que les acredite y es conveniente no acudir en ayunas. La donación de sangre es un proceso seguro atendido por personal sanitario especializado. Antes de la extracción se realiza una entrevista y un reconocimiento médico al donante. Los varones pueden donar hasta 4 veces al año y las mujeres 3, con un intervalo mínimo de 2 meses entre donación y donación. Desde la Junta de Andalucía se solicita a los ubriqueños su colaboración y se informa que un 30% de las reservas se utilizan para el tratamiento de cáncer o enfermedades hematológicas, un 20% al abordaje de anemias, casi otro 20% a intervenciones quirúrgicas, quemaduras o trasplantes de órganos y tejidos, más de un 10% a la asistencia de enfermedades cardíacas, gástricas o renales, alrededor de un 8% a la atención de accidentes y traumas, un 8% a pacientes de ortopedia, fracturas y reemplazos articulares y el 4% restante a partos y cesáreas. Otros temas de interés. El grupo de empresas Invercumbre ha hecho entrega de los cuartos premios académicos Familias Valle de Piña al mejor estudiante de bachillerato. El primer premio, dotado con 3.000 euros, ha recaído en Ana Villalba Cabezas, mientras que los dos accesis de 1.500 euros cada uno son para Patricia Sicre Sánchez y Mario Javier Núñez Vilches. El jurado ha declarado desierto el premio al mejor egresado universitario, dotado con 12.000 euros. Cristóbal de Piña ha destacado el alto nivel del alumnado ubriqueño, al tiempo que ha lamentado el no poder organizar una gala de entrega de premios como en años anteriores debido a la pandemia. Sí, la verdad que debido, como tú bien dices, a la pandemia, pues este año ha sido una pena no poder compartir tanto con los estudiantes como con la familia y los amigos y el pueblo, pues como en otros años, pues el premio con el evento que hacíamos todas las navidades para hacer y dar a conocer a los premiados. La verdad que es una pena y esperemos que el año que viene, a ver si todo esto cambia o pasa o la pandemia termina y podamos en la quinta edición pues compartir con el pueblo y con los estudiantes pues estos premios. Sí. Ha sido una pena, pero bueno, la vida es así y hay que seguir para adelante. Y nada, nosotros la intención desde el primer año, hace ya 4 que empezamos con estos premios, pues la idea es que tengan continuidad a lo largo del tiempo y que sean unos premios que tengan mucha importancia dentro de lo que es el sector, ¿no? Y como tú bien dices, pues nosotros vamos a seguir, independientemente siga o no la pandemia, pero desde por parte de las dos familias, pues la verdad es que para nosotros es un orgullo y satisfacción pues seguir dándolo y seguir todos los años convocando pues a los mejores estudiantes de nuestra localidad, que reitero que son muy, muy buenos. La verdad que los expedientes que se han presentado, según el jurado, que como bien sabéis, totalmente independiente, pues están bastante sorprendidos desde la primera convocatoria, de que los alumnos, pues la verdad que son fantásticos. Hay que reconocer que Ubrique tiene un buen elenco de estudiantes que, bueno, que para nosotros es un orgullo. Este año, pues los premios se han conseguido nada más que al tema de bachiller, ¿vale? En el que hay 3 premios, como bien sabéis. El primer premio está dotado con 3.000 euros y hay 2 accesos dotados con 1.500. Luego el premio gordo, como lo llamamos, que es el tema del egresado, que es el posgrado, pues este año el jurado, que reitero, sigue siendo bastante independiente, pues ha considerado pues que no eran aptos ninguno de los expedientes que se han presentado pues para que se los llevaran. Una pena, pero que seguiremos dotando esos premios para años venideros. Y esperemos que en el tema de egresado, pues el año que viene, pues alguien consiga llevárselo. Pena que la dotación que está presupuestada, pues no se conceda y pueda ser una ayuda para esos alumnos que estén realizando un máster, que como tú bien sabes, pues los másteres son bastante costosos. Pero bueno, el jurado es el que decide, es independiente y ha decidido este año, pues igual que el anterior, pues que quedará desierto. Pero bueno, este año, como bien digo, pues, ha sido una pena. Pero bueno, esperemos que en años venideros, pues se pueda, aparte de optar con FEDER, nosotros para 2021 vamos a seguir igual, ya comunicaremos, entiendo que será por las redes sociales, como lo hemos hecho este año, las convocatorias, debido al tema de la pandemia, y nada, y esperar que los alumnos se apunten, tanto los de bachiller como aquellos en el tema del posgrado, y nada, que los esperamos a final de este año para que podamos conceder estos premios y que el premio gordo, como bien le llamamos, que es el del egresado para el estudio de un posgrado, pues pueda ser concedido, y no, que es cierto que para nosotros eso es una pena. Sí. Es una pena que siga otro año más desierto. Cristóbal de Piña también se ha referido a la situación que atraviesa el sector de la piel debido a la crisis sanitaria. Las previsiones indican que la recuperación económica no será palpable hasta el segundo semestre de este año. Hombre, pues la verdad que está la cosa un poco complicada en este primer semestre, debido a esta tercera ola, como bien sabemos, pues la verdad que la cosa está un poco retraída, ¿no? O sea, en estos primeros meses la cosa va a estar flojita, ¿no? Como decimos aquí en Ubrique, debido sobre todo a esta tercera ola. Entonces, yo estimo, ya conocemos, como sabe todo el mundo, que hay unas vacunas que se están empezando a proporcionar, y eso es algo, una alegría, ¿no? O sea, te da cierta ganas de decir, coño, pues a lo mejor ya para el segundo semestre pues empiezan a ir mejor las cosas. Ya es una buena noticia. Antes no había un horizonte en el que supiéramos que esto iba a acabar. Ya creemos que va a acabar, pero todavía queda el tiempo. Yo estimo que por lo menos este primer semestre va a estar un poco más igual que como venía siendo, y que a partir del segundo semestre, y si las vacunas funcionan y todo el mundo hacemos lo que tenemos que hacer para intentar que esto pase, pues yo creo que el segundo semestre del año 2021, espero, vamos a cruzar los dedos, sí, claro, de que todo empiece a funcionar con normalidad como venía siendo en 2019. La incertidumbre te hace retraerte un poco a la hora de la gran embarga, pues a la hora de despedir y demás, porque no saben qué va a pasar. Hay, como bien sabes, países cerrados, ahora los abren, mañana los cierran, y la verdad que es un tema complicado. La incertidumbre es lo peor que puede haber. Por eso yo creo que ya